paita se está vendiendo, está en venta, for sale, dice, con un letrero. Y Manuel Baumer está con nosotros. ¿Y quién lo va a comprar? Manuel, buenos días. Así como los astres. Así, así. Con los dirigentes sociales, con la municipalidad. La municipalidad ha aprobado el plan, el proyecto de Ciudad Puerto de Interoceánica, que es alternativo a la privatización. ¿Pero qué plantea la privatización? Primero, la ministra andaba diciendo por todo el país que iba a conseguir 290 millones de dólares de inversión. Entonces uno dice, bueno, 290 millones. Va a los documentos y ¿qué encuentra? De promoción, no habla de 290, 270. No es un instrumento publicitario. Entonces uno va a las bases, que es el compromiso de inversión. ¿Qué encuentro en las bases? Líneas de qué debe hacerse, pero no hay ningún compromiso. Primera cosa. Entonces lo que están haciendo, igual que con Vial, igual que en otros lados, sin compromiso de inversión, entregar la infraestructura pública. ¿Qué pasa en la infraestructura pública? El puerto de Paita tiene un muelle que funciona, pero que no le han permitido reinvertir sus utilidades de 8 millones anuales. Entonces, ¿qué están pidiendo en lo esencial? Basta con que pongan un sitio de atraque con dos grúas pórtico. Y plantean una cosa espectacular, dos muelles, plantean una cosa, pero al final dicen, todo depende del operador. ¿Qué va a hacer el operador? El operador va a tomar los 40 millones de soles de los últimos años de utilidad que los puede proyectar como un flujo para el futuro y invertirlos en la optimización del actual muelle y poner dos grúas pórticos, utilizando un crédito que tiene el Estado peruano de China para comprar grúas pórticos. Hasta ahora no entiendo por qué eso conduce a Dionisio Romero. Te digo por qué. Pero primero es para decirte que hay una ilegalidad de fondo. ¿Por qué conduce a Dionisio Romero? Porque el puerto de Paita, el 70% de su exportación es productos perecibles, hidrobiológicos, lo que digo es que sea un hub de perecibles. ¿Qué ha hecho el proyecto? El proyecto primero prioriza lo que es la exportación, no de perecibles, sino de líquidos. ¿Cuál es el líquido más importante que se está haciendo en este momento en Piura y que viene de la Amazonía? El etanol. Esto que acaba de decir el presidente García que no se haga. Bueno, el etanol, inclusive están haciendo una refinería en la parte alta de Paita para exportar etanol. Entonces lo que han priorizado en Paita es etanol como producto de exportación. Y para el resto, que son los productores agropecuarios y pesqueros, hacen una cosa que está prohibida por la ley. Dicen que en esta base dicen que en el puerto el operador portuario va a dar unos servicios, que son los servicios de embarque y de estiva y desestiva, regulados por ley. Pero otros servicios que se llaman especiales van a ser servicios libres, que son servicios de monopolio, son precios de monopolio. ¿Cuál es el servicio más importante ahora en el transporte marítimo navío? Hay una cosa que se llaman las cargas refrigeradas. En contenedor le ponen electricidad y pueden crear un microclima para manejar los perecibles. Bueno, ese negocio, que es la disputa que hay en el aeropuerto Jorge Chávez, ese negocio se lo están dando el grupo Romero en Paita. Entonces, Romero tiene el etanol. Tiene el etanol en la selva y en Paita, y Romero tiene para poner el sistema de refrigeración y ponerle un precio de monopolio al conjunto de los productores, y sin poner plata, y sin poner un medio. Romero ya está activo en Paita, y está activo en el norte del país para poder... Cuando dice Romero, ¿dice Romero o dice Romero asociado con capital chileno? Romero, cuando hablamos en los puertos, es Romero chileno. Romero tiene Matarani, pero Matarani es socio minoritario de Arica, por eso es que en el Perú están liquidando, no quieren que haya un puerto peruano competitivo con Arica, están liquidando hilo. Romero, en términos de compañías navieras, Romero tiene una compañía naviera nacional en la cual es socio minoritario de la Compañía Sudamericana de Vapores. ¿Y en Paita también sería minoritario? Y en Paita es muy probable que Romero, como le pide un operador internacional, se presente con algún operador español que en el fondo es socio de los chilenos, porque aquí lo que hay son nombres que se utilizan, como lo utilizó para Matarani, utilizó un nombre norteamericano para quedar su empresa. Entonces, se está preparando para poner un monopolio de integración vertical con impuestos, con precios monopólicos a los productores de perecibles, o sea, los principales productores de toda la región norte, y para favorecer sobre todo la exportación de etanol. Y sin impedir un monto de inversión. O sea, ha mentido la ministra cuando ha dicho que iban a invertir 190 millones. Ha mentido. Simplemente les dan la infraestructura gratis, sin ningún compromiso de mejorar la actual infraestructura. Bueno, pero la modernización implica una inversión. Es que la inversión... Ahora, el monto no se cuantifica, pero sí tiene que haber una inversión. Es que le dejan todo sujeto. ¿La inversión mínima cuál es? Un sitio de atraque que ya existe y dos grúas pórticos que el Estado va a dar el crédito y lo van a pagar con las utilidades que ya genera. Realmente que es una estafa brutal. ¿Cuál es lo que se está planteando? Lo que se está planteando es Paites interoceánico. Hay una carretera que ya está terminándose, pero está bloqueado el acuerdo con Manaos para que la plataforma logística utilice los 5.000 millones de dólares que invierte, que importa Manaos como insumos, y que se dé transformación y se utilice eso como cadena logística. Se está planteando que haya dos muelles. Un muelle, que es el muelle actual, que sea un consorcio entre NAPU, la municipalidad, y los agricultores de la zona en accionariado difundido. Y el segundo muelle, que se convoque un socio privado internacional, pero especializado en hub de perecibles. No al grupo Romero, especializado en hacer alianza con los chilenos para poner el puerto de Paita dentro de la ruta naviera marítima de la Compañía Sudamericana de Vapores. Lo que se requiere es tener un gran socio internacional de hub de perecibles. Entonces, esa es la propuesta de la municipalidad alternativa a la privatización. ¿Y en Pisco cómo está la cosa? En Pisco es el mismo esquema. Este esquema que han planteado, tipo con vial para puertos, es en todos los puertos. Han empezado con Pisco, con Paita y con Pisco. En Pisco es el mismo esquema, donde la esencia de Pisco es, no todo lo que hablan que va a haber mucha inversión, la esencia de Pisco es, le vamos a dar Pisco, el dinero para la reconstrucción de lo que se afectó con el terremoto, no se lo están dando en APU, se lo van a dar al privado, y el privado lo que va a poner es esos servicios especiales, porque Pisco sí moviliza importantes cargas de los agroexportadores de la zona. Entonces, ¿quién es ministro? ¿Quién es banquero? ¿Y quién tiene propiedades en Pisco? En propiedades de agricultores en Pisco, el ministro de Agricultura. Ciertamente él no sabe operar puertos. ¿Quién puede operar el puerto? El grupo Romero. Entonces, lo que están preparando, tanto en Paita como en Pisco, es lo mismo. Es un monopolio que le va a poner tarifas, que le va a poner precios de monopolio a los agricultores, lo que está prohibido por ley, que le van a arreglar la infraestructura, que le van a dar subsidios, lo van a subsidiar, y que va a estar enmarcado dentro del tráfico naviero portuario que hace la Compañía Sudamericana de Vapores y el grupo Bonapi. O sea, en realidad no es una privatización, es una especie de capitalismo personificado. Es una variante familiar del capitalismo. Le llaman el capitalismo a los amigotes, ¿no? Yo con dedo previamente organizo la... Es como Curi, como hizo con Conviar, igualito. Ya estaba previamente establecido quién iba a ser, cómo iba a ser, cuánto iba a ganar y dónde iba a salir la ganancia. Solo aquí la ganancia va a salir de todos los peruanos y en particular de los agricultores, de los agroexportadores y de todos los que trabajaban antes en puertos. Va a ocurrir lo que pasó. ¿Esto ya está cantado o puede haber una rectificación? Yo creo que puede haber una rectificación. Yo creo que es tan burdo, es tan arbitrario que va a haber una rectificación. Y más aún, en el caso de Paita, hay una definición clara de la municipalidad y de la población en contra de entregar de esta manera el puerto. Más bien lo que se quiere es hacer el puerto interoceánico, darle viabilidad al puerto, hacerlo que pueda tener cargas internacionales y que el puerto pueda manejar adecuadamente el desarrollo de toda la región. Yo creo que desde el punto de vista social y político es inviable, desde el punto de vista económico es un regalo ilegal. Entonces, por diversas causas, me parece que el gobierno va a tener que retroceder, como está empezando a retroceder Alan García sobre el etanol, ¿no? Está diciendo que el etanol ya no, etcétera, etcétera. Bueno, que lo apliquen en Piura. En Piura le están quitando el agua a los agricultores para poder fabricar etanol, para hacer grande latifundio de etanol. Y eso es a mano del grupo Romero. Creo que ahí va a haber una posible y necesaria rectificación del gobierno. Correcto. Manuel Langmer ha estado hablando con nosotros en relación a este tema tan importante, la entrega de los puertos. Porque, digamos, puede haber una discusión sobre si se privatizan o semi-privatizan o el capital estatal se junta en una joint venture con el capital privado y si son mixtos. Lo que no puede haber es este tipo de digitación a una serie de privilegiados que lo único que hacen es engordar y además hacer del modelo de crecimiento un modelo tan endogámico que no gotea. Ya no digo no chorrea, ni siquiera gotea. Y por eso es que la pobreza se mantiene, al parecer, inamovible, a pesar de que el presidente dice que ha bajado 3 puntos en 15 meses. Yo consultaba ayer con un especialista, creo que mañana vamos a tener un contacto con Farid Matouk, y me dice que eso es imposible. En 15 meses 3 puntos, eso es absolutamente imposible. Pero no lo digo por ahora en términos formales, lo quiero decir mañana, tras hablar directamente con la persona que más puede saber sobre este tema. Regresamos en un segundo.